La Iglesia Católica conserva en su seno un gran tesoro, y ese tesoro se llama Eucaristía. Justamente el Evangelio que acabamos de leer nos habla de la institución de la Eucaristía, el momento de la cena pascual, de la última cena de Jesús antes de sufrir la pasión y la muerte, en el cenáculo reunido con los 12 discípulos. Se nos narra aquí la traición de Judas y después cómo Jesús instituye la Eucaristía. Este es el gran tesoro del cual vamos a hablar un poquitito hoy, porque hoy nos corresponde hablar de este misterio que representa el quinto misterio de luz, el quinto misterio luminoso. Hemos estado hablando en estos días de los misterios de luz. Este es el último, la gran luz, la Eucaristía, la luz por excelencia. Y lo primero que tenemos que tener bien en presente en nuestras mentes, lo que tenemos que meter bien adentro de nuestra fe, es justamente este deseo de Jesús de que nosotros comamos su cuerpo y bebamos su sangre. La Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos exhorta vivamente a que recibamos el cuerpo y la sangre de Jesús, porque el misterio pascual es un sacrificio, pero también es una cena, es una comunión. Así lo dice, la misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial. La misa es un sacrificio, pero a la vez es un banquete sagrado. Un banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Toda misa es un sacrificio, toda misa es un banquete, una cena. Un banquete sagrado, dice. O sea, no es un banquete social, no es una comida como lo va a hacer el asado de esta noche, sino que es un banquete sagrado. Se come el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la comunión. Ni siquiera es una reunión para compartir experiencias nada más, sino que es la misa, el verdadero sacrificio de Jesús y la comunión de su cuerpo y de su sangre. Otro texto del Catecismo dice: es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, el cuerpo del Señor. Bueno, ustedes escucharon la primera lectura. En la primera lectura que se leyó, se narra cómo en el Antiguo Testamento ya había una figura de lo que iba a ser la Eucaristía. En aquel tiempo se comía el cordero pascual, se sacrificaba un cordero y después se lo comía. Cuando vino Jesús, se presentó él como el verdadero cordero pascual y se presentó también él como la verdadera comida y la verdadera bebida. Él, estando predicando, lo prometió. Una vez, estando hablando de este tema, dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La necesidad de comer su carne y beber su sangre. Y ahí mismo, en ese mismo Evangelio de San Juan, dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y bueno, en el Evangelio que acabamos de leer, se narra la institución de la Eucaristía. En esa noche de la cena pascual se realiza la primera misa, una anticipación de la cruz en la que iba a morir Jesús. Por eso dice Jesús, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Es como un deseo, una orden de Jesús, y la Iglesia nos recomienda vivamente que comulguemos el cuerpo y la sangre de Jesús, al menos una vez al año, dice la Iglesia. Pero eso es muy poquito, ¿se imaginan comulgar una vez al año por Pascua de Resurrección? Es muy poquito. Pero también nos recomienda por eso mismo que ojalá todos los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, dice, incluso todos los días, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, recomienda la comunión. Bien, ¿cómo tengo que comulgar? ¿Cómo tengo que estar dispuesto para recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? Tengo que estar bien dispuesto en el cuerpo y en el alma. Por eso se pide que antes de la comunión estemos al menos una hora sin haber comido nada. Por respeto, a esa comida y bebida espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo, por respeto, por reverencia, como gesto de adoración incluso. Salvo que uno tenga que tomar un remedio, salvo que uno esté enfermo o no pueda guardar el ayuno porque está en peligro de muerte, en ese caso no hay que guardar el ayuno. El ayuno significa no comer nada, pero se puede tomar agua, se pueden tomar los remedios. Los enfermos no tienen necesidad de guardar ese ayuno. Y estar decentemente vestido también, fíjense esta condición, una buena postura corporal, incluso en la decencia del vestido, dice así el catecismo, por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Recibir a Dios en el alma, recibir a Dios en nuestro corazón, merece que se le prepare una morada digna en el cuerpo. Y en el alma, ¿cuál es la disposición principal del alma? No tener pecado mortal, no estar sucia con el pecado mortal, porque el que comulga con pecado mortal comete un sacrilegio, un grave pecado. Por eso nunca hay que comulgar si uno tiene conciencia de pecado mortal. Hay que estar limpios, por eso la necesidad de luchar para salir del pecado mortal. Entonces, la disposición del alma fundamental es esa, estar en gracia de Dios, estar limpio y acercarse a recibir a Cristo con devoción. Es decir, con mucha fe, con mucho amor, con mucha humildad, para sacar el mayor fruto posible de la comunión. Uno se acerca a comulgar con esas disposiciones. Sé que voy a recibir a Dios, sé que voy a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Por lo tanto, me acerco a recibirlo con esa disposición interior de fe, de amor, de confianza, de humildad, de adoración, todas disposiciones interiores que hacen que esa comunión que yo haga produzca mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce la comunión? Sabemos que la comunión es un alimento, sabemos que el alimento corpóreo mantiene el cuerpo con vida. Bueno, la comunión, el primer fruto, el primer efecto, el primer resultado que produce en nosotros es el siguiente. La comunión nos une estrechamente con Cristo y aumenta la vida de la gracia. Pero aquí hay algo muy particular. Cuando nosotros comemos el pan o cualquier otro alimento, ese pan se hace carne nuestra. Nosotros asimilamos el alimento, todo alimento se hace carne nuestra. En cambio, cuando recibimos la hostia, pasa al revés. Nosotros nos asimilamos al cuerpo y la sangre de Jesús. Fíjense, esto es algo misterioso. Es algo misterioso. Dice, por ejemplo, un gran santo sobre esto, San Cirilo de Alejandría: en la figura del pan te da su cuerpo, y en la figura del vino su sangre, para que por esta comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo te hagas concorpóreo y consanguíneo con Él. Es como que nuestro cuerpo y nuestra sangre se asemejan al cuerpo y a la sangre de Cristo, porque claro, estamos recibiendo realmente su carne y su sangre, y nosotros nos transformamos cada día más en Cristo, de alguna manera. ¿Me entiendes? En fin, es un misterio muy hermoso. San Agustín decía esto: no eres tú el que me convertirás en ti, como haces con el alimento de tu cuerpo, sino que soy yo quien te convertiré a mí. San Agustín. Entonces nosotros, es como que cada día que pasa y cada comunión que recibimos nos asimila, nos asemeja más a nuestro Señor Jesucristo. Porque en definitiva, ¿qué buscamos en la vida? Y buscamos que nuestra persona sea cada vez mejor, cada vez más semejante a la de nuestro Señor. La comunión entonces nos une estrechamente con Jesús y aumenta esa vida de gracia en nuestros corazones. Segundo resultado, este es el primero. Nos une mucho a Cristo. El segundo resultado es el siguiente: así como nos une a Jesús, nos aleja del pecado. La comunión tiene esa particularidad. Nos une estrechamente con Dios, y claro, unirse con Dios significa alejarse del pecado. Unirse a la luz significa alejarse de la tiniebla. Por eso, la comunión nos aleja del pecado. Incluso nos borra los pecados leves que tenemos o que hayamos que pudiéramos haber cometido. Los pecados veniales. Y nos preserva de caer en el pecado grave, en el pecado mortal. Es como un remedio también, es como un alimento que nos hace fuertes, fortalece en nosotros el amor a Dios, y el amor es como un fuego, y el pecado es algo que se asemeja al frío. Por lo tanto, cuanto uno más se inflama en el fuego, más se aleja el frío. Algo así pasa cuando uno comulga. Crece en el amor a Dios, crece en el amor al prójimo. Por lo tanto, aleja de sí todo pecado. Se fortalece y entonces es más fácil no caer en la tentación, no caer en el pecado en el que uno cae tantas veces quizás. Nos preserva entonces del pecado mortal, de caer en el pecado mortal, y nos borra esos pequeños pecados que cometemos todos los días a veces, pero que no son graves. Ese es el segundo resultado, el segundo fruto, el segundo efecto que produce recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Nos une íntimamente a Cristo, aumenta la vida de la gracia, nos aleja del pecado. El tercer y último resultado, tercer y último fruto de la comunión. Hay muchos más, pero vamos a ir terminando con este, porque si no, nos vamos muy lejos. Tercer y último resultado, tercer y último fruto. La Eucaristía nos une íntimamente con todos los miembros vivos del cuerpo místico de Cristo. Y esto qué difícil que es. Pero no es tan difícil. Suena difícil, pero no es difícil. Nos une a todas las personas que viven en gracia de Dios. ¿Por qué? Justamente porque la comunión hace crecer en nosotros la vida de la gracia. Y entonces nos une íntimamente a todos los miembros de la iglesia que viven en gracia. Hay una unión misteriosa de ese cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. ¿Y la iglesia quién la compone? La componemos todos nosotros. Cuando comulgamos, nos unimos también entre nosotros misteriosamente, porque todos vivimos en gracia de Dios y estamos unidos entre nosotros. Fíjense esa unión profunda, importante, que crea la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús. No es un lazo familiar, no somos parientes, pero fíjense que tenemos la misma vida de Dios en nosotros y eso nos une como hermanos. Somos todos hijos de Dios, por eso nos decimos hermanos, porque somos todos hijos de Dios y la misma vida la llevamos en nosotros, la vida de hijos de Dios. No tenemos la misma sangre, pero sí la misma vida de Dios en nosotros. Comemos el único pan y por ese único pan que comemos. Por eso la Eucaristía, la comunión, es el gran signo de la unidad de los cristianos. Porque nos une. Nos une con los miembros vivos del cielo, la iglesia triunfante. Nos une con las almas del purgatorio también, que están en gracia de Dios, pero que necesitan purificarse. Y nos une con todos los miembros vivos del cuerpo místico de Jesús, es decir, todos los que viven en gracia aquí en la tierra. La comunión de los santos es eso. Estamos en una comunión íntima y misteriosa. ¿Gracias a qué? Y gracias a que estamos en gracia de Dios y comulgamos, comemos su cuerpo y su sangre, que fortalece en nosotros esa vida y la hace crecer. Por eso es tan importante este misterio de la Eucaristía para la unión de los cristianos, para la unión de los que componen la pequeña iglesia, incluso de real del Padre. Porque muchas veces pasa que uno se desune por algunas cuestiones, por algunos desacuerdos, pero no piensa que está unido al hermano por esa unión interior que es fundamental. Por eso es tan importante vivir en gracia de Dios y no en pecado mortal, porque el vivir en gracia de Dios crea la unión, el comulgar crea la unión, y es ahí donde uno tiene que unirse, en torno a la Eucaristía, en torno a la Eucaristía, en torno a la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está la unión fundamental. Lo demás puede tranquilamente superarse, y hay que superarlo constantemente. Pero la unión entre los cristianos se fundamenta en esta unión. Es decir, en la unión íntima con Cristo que hacemos recibiendo su cuerpo y su sangre. Esa es la unión fundamental que nadie podrá quitarnos. Y ese es el gran signo de credibilidad. Es decir, muchos, fíjense este detalle, Jesús quiso que seamos todos uno, para que el mundo crea, dijo. La unidad de los cristianos es un signo para que otros crean. Ved cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Y es una responsabilidad nuestra. Bien, entonces, para terminar, tenemos que concluir diciendo que no nos tenemos que alejar nunca de la comunión. Tenemos que comulgar con frecuencia, porque así nos lo pide Jesús. Tenemos que estar bien dispuestos en el cuerpo y en el alma para comulgar, y de esa manera vamos a poder gozar de los frutos de las comuniones que hacemos, ¿eh? ¿Cuánto mejor andaría el mundo si todos los hombres comulgasen? ¿Cuánto mejor andaría el mundo si todos estuvieran unidos aquí, en torno a la Eucaristía.